¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz. Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, 1 de marzo, arrancando las campañas. Así es de que imagínese usted. Estas campañas que nos van a llenar, creo, escuché 55 millones de spots en estos meses de campaña. Así de que, pues, o cámbiele de estación. No, pues entonces es igual, van a estar los spots, pero verdaderamente horrible. Así es de que, pues, aguantar esta periodo de campañas. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4857, viernes 1 de marzo. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Y me acompañan para la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá, coach certificado Newfield Network, a quien saludo. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y un saludo a tu audiencia, a ustedes dos sobre todo. ¿Qué tal? Gracias, Aranza. Gusto saludarte y sobre todo saludar a nuestra audiencia que la noche de hoy nos acompaña. Y bueno, oye, qué interesante tema, Aranza. Yo, la verdad, estos, ¿cómo se pronuncia? Los Beanie Beanie Babies. ¿Qué? ¿Cómo? Babies. Beanie Beanie Babies. Babies. ¿Qué es eso? Pues vamos a hablar de una historia de juguetes para niños que resultaron negocios millonarios. Ese es el tema que nos trajo Aranza hoy. Y Pues bueno, un Barbie, ya ¿no? me Ahí estoy está. Entre ellos adelantando. debe de estar la Barbie. Bueno, la Barbie, sí. Bueno, la Barbie es, se cuece aparte, mi Robert. Se cuece aparte. Sí, es un gran negocio, pero de estos otros dos negocios, bueno, uno sí lo hemos escuchado mucho. Este es el cubo Rubik. Pero hay otro que probablemente hay mucha gente que no lo conoce y que se llamaban los Beanie Babies. Bueno, se llaman porque todavía los puedes comprar en línea. Son unos muñequitos que son como de peluche y están rellenos de bolitas de PVC. No sé si los No, han no, visto. nunca, Igual y no, no. nunca he visto uno, no. Ahorita lo voy a No. googlear para Ah. saber de qué vamos a platicar Sí, hoy. para que veas los Beanie Babies. Sí, exactamente. Velos ahí. Lo primero que vas a encontrar son ositos de todos colores, ¿no? Y se hicieron muy famosos, muy, muy famosos. Pero Entonces, bueno, bueno, creo pues yo ahorita que, les traigo eso. perdón, creo yo que la industria de los juguetes ha venido a menos con la industria de los juegos de modo digital, ¿no? O sea, desde que na nació el Nintendo, el Xbox, ya los chamacos ya no quieren su carrito, ya no quieren a Batman, ya no quieren a Robin porque los tienen en juegos digitales, ¿no? No, yo creo que Sí, La pero burbuja hay. económica de los juegos digitales ha caído o ha hecho que caigan, pues, las grandes jugateras. Me acuerdo, por lo menos aquí en México, Ara era una de las Sí. jugueterías más grandes, ¿no? Sí. O no sé. Sí, pero no te creas, no te creas, Robert. Siempre hay mercado para los juguetes y sobre todo estos Beanie Babies que se convirtieron en un hito también para los regalos entre las personas. O sea, ahorita te voy a explicar cómo estuvo el auge y la caída, porque pues como toda burbuja económica, pues eso fue lo que les pasó, ¿no? Crecieron y crecieron y crecieron y un día se reventó la burbuja, ¿no? Pero sí, estos Beanie Babies se comercializaron muchísimo en cierta época. Pero claro, estamos hablando del mercado estadounidense, ¿eh? Eso es importante. Esta burbuja económica Y este producto pues se comercializaron básicamente en Estados Unidos. Y bueno, pues yo los traigo nada más para que conozcan cómo llegaron a ser multimillonarios los creadores, los dueños de estos dos negocios, ¿no? Pues sí, aunque bueno, todos los negocios de Occidente, por decirlo así, de Estados Unidos, pues finalmente invade la mayoría de los mercados mundiales, ¿no? O sea, y sobre todo de los juguetes, ¿no? Aunque yo Sí. recuerdo que había los juguetes estos de Lego, que son suecos, Sí. que Sí. también han tenido un auge gigantesco. Y pues que Sí. bueno, son fabricados en Europa, en Suecia, y siguen siendo muy famosos, ¿no? Han evolucionado Sí. favorablemente también Sí. estos juguetes Lego, ¿no? Sí, han sido muy exitosos, Robert, pero no se convirtió en una burbuja como tal. El asunto con los Beanie Babies fue que creció desmedidamente de la noche a la mañana y los muñequitos estos comenzaron a tomar un nivel de precios impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues mira. Te voy a platicar cómo empezó todo, porque fue un señor que se llamaba Ty Warner, que nació en 1944 en Chicago, y pues él era hijo de un vendedor de juguetes, precisamente, y una pianista, ¿no? Y por ahí de los años 60 quiso convertirse en actor. De hecho, se fue a Los Ángeles para hacer sus pruebas, ¿no? Pero pues no logró ningún papel, no lo pelaron, tuvo que hacer trabajitos así como de valet parking o vendiendo, ¿te acuerdas de los típicos vendedores de enciclopedias de casa en casa, ¿no? Ah, pues sí. Oye, y ¿No? aún así con su apellido Warner, no la hizo Sí, en el cine. No, ni lo pelaron. Entonces, bueno, pues tuvo que regresar a Chicago y ahí se mete a trabajar a una empresa de juguetes que se llamaba Daikin, allá en Estados Unidos. Y casualmente su papá había trabajado ahí, pero él sí logra tener muchísimo éxito como vendedor de la compañía. O sea, imagínate que llegó a tener un salario anual de seis cifras, de seis dígitos, ¿no? Durante muchos años le fue súper, súper bien. Pero, bueno, le fue muy bien porque él tenía como ese feeling. Él sabía qué juguetes iban a tener éxito y cuáles no. Tenía esa sensibilidad, ¿no? Y además le gustaban los juguetes. Pero bueno, pues acabó muy mal en la empresa porque después lo descubrieron vendiendo productos que ni siquiera eran de la compañía, ¿no? Empezó a meter sus propios productos, entonces va para afuera, ¿no? Y pues ya por ahí de los 80, pues con la lanita que ahorró y todo, pues se fue a vivir a Italia y se quedó ahí 3 años en Italia y por ahí cuentan que vio en una juguetería un muñequito de peluche, un osito de peluche que le encantó, le fascinó, nunca lo había visto, era diferente a todo lo demás. Y entonces cuando regresó a Chicago, ya con esa idea en la cabeza, inicia su empresa, su negocio que se llama Tai Inc. O sea, él se llamaba digo Tai y le puso Tai Inc. Entonces, ya para 1986, con sus ahorros y la herencia que le dejó su padre, y luego aparte hipotecó su casa, pues ya le da forma a su empresa, la registra y lanza su primer producto fabricado en Corea y que era un osito de peluche, casualmente. Pero a diferencia de los muñecos de peluche rellenos que se conocían, pues él lo que hizo fue, como les digo, rellenarlo de bolitas de PVC y entonces quedaban así como aguaditos y además no lo rellenaba por completo, no quedaban todos así como bolsa de frijoles, ¿no? Sino quedaban así como medios, como rellenitos a la mitad, todo aguadito. Pero es más, lo criticaban porque decían, oye, tus osos parecen atropellados, ¿no? Pero ¿no? Pero lo que pasa es que Atropellado. sí, pero es que tenía Y la rellenos de facilidad de frijoles, pintarlos, pero ¿no? ositos atropellados. Pero Sí. bueno, vamos, si me Vamos lo al corte permite, comercial. vamos. Ahorita seguimos con los ositos atropellados. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes. Mire, ya con estas temperaturas y arrancando el mes de marzo, preparándonos para el calorcito. Ahí viene ya el calor, vienen las vacaciones, la Semana Santa, aunque Semana Santa es hasta abril, ¿no? Arrancando abril. Pero bueno, pues ya No, falta pues de menos. marzo. De marzo, los últimos No, días de a marzo, mitad de ¿no? marzo. Ah, Creo pues que ahí la última está. semana. Entonces, aguantando para las vacaciones, ahí viene el calor, hay que prepararse. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Hoy, primero de abril, digo de marzo, le estamos dando la bienvenida al grupo aduanal del Valle, que va a estar con nosotros. Déjeme decirle, más de 70 años de experiencia, somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Y bueno, 70 años, una organización 100% yucateca que ha crecido a nivel nacional. Entonces, es importante mencionarles, nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional, conjuntando innovación, tecnología, infraestructura y personal capacitado con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Así de que aquí los vamos a tener, entran como nuestros patrocinadores y tendremos programas con ustedes para que aprendamos sobre esta Grupo Aduanal del Valle. Y pues le damos la más cordial bienvenida. Yo le de entrada lo invito a que busque su página www.gadv.mx, Grupo Aduanal del Valle.mx. Así los puede encontrar y contactar con ellos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues con Aranza, que nos siga platicando de este boom millonario con unos peluches que en algún momento fueron considerados ositos atropellados. Sí, Oh, sí. ositos atropellados. No, pues imagínate que este señor de plano se fue a una feria del juguete en Atlanta y ahí puso su mesita y generó ventas por un valor de 30 mil dólares. O sea, fue un hit. El osito atropellado. Entonces, él se dio cuenta por ese éxito que tenía un super producto entre las manos. Entonces, ya para 1993 lanzó ese mismo modelo de muñequito, pero más chiquito, que les llamó los Beanie Babies, ¿ok? Y estas son, te digo, son versiones más chiquitas. De hecho, estábamos platicando fuera del aire que tú regalaste hace poco uno chiquito, ¿no? Y esos se vendían originalmente por $5, ¿no? Pero pues la gente pensaba, o sea, tenía la idea de que un producto tan barato, pues seguramente no era de buena calidad, ¿no? Entonces, cuando presentó sus productos en la Feria Mundial del Juguete en Nueva York, pues como que en un primer momento no arrancaron las ventas, ¿no? Y hay muchas cadenas de juguetes que decidieron no venderlos porque por el precio y todo decían, no, esto no va a pegar, no va a pegar. Pero pues realmente como había tenido muchísimo éxito en la Feria de Atlanta, pues su popularidad de boca en boca fue creciendo, y al grado de que en Chicago se convirtieron en un fenómeno que incluso superó las ventas del producto de moda en aquel entonces, que era todo lo relacionado con las tortugas ninja. No sé si recuerden que, o sea, aquí todo el mundo conoció las Pues sí, tortugas pero ninja, ¿no? eso fue en los 90, ¿no? 80. En los 90, sí, estamos en los 90, exactamente. De hecho, estamos por ahí como en el 95, una cosa así. Y bueno, pues también algo que distinguía muy bien los juguetes estos es que tenían sus etiquetitas. O sea, tú distinguías el juguete, el Beanie Baby, porque tenía su etiqueta, que era como un corazón. Bueno, es un corazón que dice Tai. Y las etiquetas originales decían D para. Entonces, eso lo hacía un producto perfecto para regalo. A partir del 96, esas etiquetas incluso traen pequeños poemas. Entonces, es un distintivo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Time Warner para darle un empuje durísimo a su empresa? Fue que utilizó la estrategia de la escasez, ¿no? Entonces, tú sabes que cuando un producto es escaso, pues la gente tiene más ganas de conseguirlo y eso hace que aumente el precio, ¿no? Entonces, esta estrategia de la escasez no solamente la aplicó localmente en Estados Unidos, sino que también en el extranjero. Ya para entonces, Tai exportaba sus Beanie Babies, ¿no? Entonces, como su objetivo no era tanto conquistar a los niños, sino ganar dinero y hacerse rico, entonces empezó a limitar deliberadamente la producción de sus peluches. Entonces, nunca ofrecía la colección completa de todos sus muñecos, de toda su línea de productos a una sola tienda, sino que a unas tiendas les ofrecía a unos personajes y a otros el resto. Entonces se empezó a hacer muy popular porque los niños, los papás de los niños veían que era un producto raro y difícil de conseguir, la colección completa, digamos. Entonces empezó a ser un producto para coleccionistas, ya no tanto para niños, sino los coleccionistas empezaron a salir y con esto también empezaron a salir los especuladores que hicieron que el producto se fuera al cielo con los precios, ¿no? Imagínate, pues tenían un modelo que era dificilísimo de conseguir, entonces quien lo tenía, pues le ponía el precio que quería, ¿no? Entonces, esa sensación de que había incluso productos que estaban agotados, pues eso hizo que la gente se volviera loca para tratar de conseguirlos a como se pudiera, ¿no? Y ese fue la clave del modelo de negocio de la compañía en sus inicios. Entonces, imagínate que cuando estuvo en el momento más álgido, llegaron a venderse 100 millones de dólares en ositos atropellados. Fíjense, que no, imagínate, o sea, 100 millones de dólares, es que por un osito de peluche. Entonces, Warner Uno ahí solo, fue, cien millones no, de no, no, dólares, no. no, no, por la línea de productos, es que tenía varios Okay. modelos, del mismo osito tenía varios modelos de osito. Y aparte sacó otros personajes que no eran ositos, eran otros animalitos, pero siempre animalitos, ¿no? Y bueno, entre unos y otros se lograron 100 millones de dólares en su punto más alto. Y entonces, bueno, lo que hizo es que guardó, no, perdón, yo estoy diciendo que eso se vendió, no, no, no. Ya cuando se hicieron súper populares sus ositos, lo que hizo más bien fue guardar 100 millones de dólares en un almacén, 100 millones de dólares de ositos y de otros productos en un almacén, los guardó ahí y empezó a hacer esta estrategia de la escasez que les comentaba. O sea, los guardó y ahí los dejó para que la gente tuviera esa idea de que estaban escasos, ¿no? Entonces subieron así de golpe y porrazo de los $5 que se vendían en las tiendas, se vendían 3 veces más caros, o sea, a $15. Y así empezó la ola especulativa y empezaron a hacerse carísimos en el mercado secundario, ¿no? Es más, hay ositos, porque ya hablo de los ositos porque es el más popular, pero pues como te digo, Bueno, sí, tiene varios estoy de modelos. acuerdo, pero así hay en esa industria de los juguetes, pues ahorita estoy recordando que hay los carritos, no me acuerdo la marca, pero los carritos que también, que se vuelven coleccionables porque hacen esta Los Hot Wheels. especulación, los Hot Wheels, los trenes, en cadena de trenes hay un montón que también son coleccionables. Las mismas Barbie, pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pues el primer fin de semana de marzo, arrancando fin de semana, arrancando el mes de marzo, y pues bueno, a disfrutar, ya ahí viene el calorcito, a disfrutar las temperaturas tan agradables que en esta época todavía, porque vienen algunos frentes fríos, pero ya no pegan tanto y vamos a tener pues temperaturas mucho, muy agradables para disfrutar de tantos lugares maravillosos que tenemos aquí en la península de Yucatán. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Así es, Robert, pues recordar a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, hay que recordar, Robert, que pues hoy en día, pues tener una enfermedad o tener un accidente no es por nada, pero sale carísimo, una pisadita al hospital. Así que escuchamos de familiares, de amigos o de casos que realmente se convierten en situaciones impagables, ¿no? Una inyeccioncita, una pastillita de esas para cáncer, etcétera. Oye, nos platicaba un vecino un cateterismo Sí. de quini medio millón de Sí, pesos por no, un cateterismo. ¡Qué bárbaro! y luego hablando de eso, ¿no? Luego los honorarios de los médicos, que de alguna manera pues no están regulados, ¿sí? Pues así como uno te puede cobrar $50,000, otro puede decir, pues mis honorarios son 200,000 y está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Porque pues son sus propias manos la que lo hacen, es su experiencia, lo que te está cobrando, etcétera. Entonces, pues Sí, ahí pero te ve. deberían de tener esos doctores responsabilidad social, en fin, Claro. sería tema de Bueno, otro. pero pues no te vayas con el más caro, o sea, pues vete con uno Claro. o tan famoso. Sí, claro. O sea, sí hay que buscar hasta encontrar, ¿no? Pero ese es el problema cuando no tienes un seguro de gastos médicos mayores, que tienes que estar buscando y rebuscando, por ejemplo, el caso de este vecino, pues va a acabar yéndose a la Ciudad de México a hacerse la operación porque ahí encontró un doctor que no le cobrara $200,000, que le cobrara $50,000 en la Ciudad de México. Entonces, pero bueno, el detalle es ese, ¿no? Entonces, cuando tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues te evitas todo ese problema. Claro, hay que pagar el seguro de gastos médicos mayores, que hay que recordar que de acuerdo a la edad va subiendo cada año y eso no se detiene. Y a esto le agregas la inflación médica, tampoco se detiene. Entonces, pues sí, tener un seguro de gastos médicos mayores se puede convertir oneroso. Sin embargo, es más oneroso estar en una situación como la que acabamos de mencionar, en donde definitivamente no tengas ni para pagarlo. Entonces, pues es mejor ser atendido, hacer un esfuerzo, pagar un seguro año con año, pero contar con este respaldo. Entonces, pues bueno, nada más recordarle a la audiencia de que hoy en día existen muchas compañías de seguros y hay una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, pues, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. También nos puedes buscar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com o escribirnos a nuestro correo segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bueno, amigos, háganle caso a Laura y como siempre lo digo y lo recomiendo, la asesoría que es vital para la compra de este tipo de seguros es gratis. Márquenle a Laura. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el ingeniero Aranza Aruesti que nos trajo este tema de los juguetes billonarios. Y bueno, decía yo en el corte anterior. Aranza, Laura, que es toda una industria el hacer que los juguetes sean coleccionables, ¿no? También me vino Sí, a la desde luego. memoria los juguetes que salieron del Star Wars, que son ahora coleccionables, no los puedes conseguir Sí. en muchos lados, solamente en ferias o solamente en coleccionistas que también los venden Sí. carísimos y bueno. Es toda una industria generada, obviamente, por los gringos con este tipo de juguetes, ¿no? Así es, sí, así es. Pues lo que pasa es que esas han sido colecciones, juguetes que se han mantenido en crecimiento estable. No se convirtieron en una burbuja que después se vino abajo. La verdad es que los juguetitos, por ejemplo, de Star Wars o los Hot Wheels que mencionabas, bueno, mi hijo todavía colecciona los Hot Wheels y tiene una colección que no te la acabas, o sea, yo no sé cuántos miles de pesos tiene ahí metidas en carritos, ¿no? Pero se sigue dando. Lo que decíamos de estos Beanie Babies es que fue una burbuja económica que creció, creció, creció y luego se reventó, ¿no? O sea, Imagínate que ya no se venden, perdón, ya no sí se se venden, venden pero ya no es o... una, ya. No, sí se venden, pero no al precio que llegaron a venderse, Robert. Es que era una locura. O sea, ahorita sí hay, y lo estábamos comentando Laura y yo fuera del aire, que hay ositos que se venden entre 2,000 y $8,000 todavía, hoy en día. Pero es que porque son edición limitada y ya están en manos de coleccionistas, ¿no? Entonces, por supuesto, eso puede llegar a valer, pero si tú entras a Amazon y quieres comprar un osito de estos, bueno, pues lo puedes conseguir en 200, $300, o sea, los modelos más comunes, ¿no? Pero Bueno, imagínate porque que en ya los son hechos en 90, China, ¿no? No son originales. no son originales, o sea, tienen la licencia original, o sea, son originales, pero vamos, el mercado se llenó de esos ositos. Porque cuando los coleccionistas se dieron cuenta de que empezaban a bajar los precios, rápido inundaron las redes para vender sus colecciones y eso hizo que el precio se desplomara, ¿no? Como suele suceder con las burbujas, ¿no? Entonces, si llegaron a venderse, por ejemplo, en eBay, en eBay, tú sabes que es una plataforma de subastas en línea. Llegaron a venderse 500 millones de dólares de puros ositos de peluches, ¿no? Y luego en el 97 también subió mucho de precio este producto porque Thai Inc. hizo un acuerdo con McDonald's y lanzaron una edición especial que se llamaba Teeny Beanie Babies, ¿eh? Y eso lo hicieron para celebrar el aniversario de la cajita feliz, no sé si recuerden la cajita feliz de McDonald's, ¿no? Y ahí Sí, ¿cómo vendieron no? 100 millones de dólares en, no, perdón, 100 millones de cajitas felices en 10 días, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que los mendigos dejaron de pasar hambre por la cantidad de hamburguesas que la gente les daba, ¿no? Porque la gente compraba la cajita feliz nada más por el muñequito, pero no les interesaba la hamburguesa, entonces se la regalaban a los vagabundos, ¿no? Pero Mira, entonces, oye, claro, o pero sea, eso de McDonald's, pues ha tenido mucho éxito su cajita feliz, ¿no? O sea, los niños te llevan a McDonald's, ¿no? Para comer, para que les compre los juguetes, ¿no? exactamente, exactamente. McDonald's ha tenido la inteligencia para aliarse con distintas, compañías para meter sus productos en la cajita feliz, ¿no? Así a lo mejor tiene sus tratos ahí con Walt Disney, con los personajes de Plaza Sésamo y así. O sea, yo me acuerdo de varias etapas de la cajita feliz. Pero bueno, esto de los ositos, pues fue un fenómeno, ¿no? Por todo lo que empezaron a vender. De hecho, le platicaba yo a Laura que uno de los ositos o el osito que más ha llegado a costar es uno que se hizo como edición limitada, que sacaron bajo diseño para la inauguración de un restaurante francés en el Four Seasons de Nueva York en el 99. Entonces, sacaron un osito así con su filipina de chef y su gorrito y todo, y ese lo consigues con coleccionistas entre 2.000 y $8.000 cuesta el osito. Qué Eso se lo barbaridad. regalaron a la No es agencia, como ¿no? el osito o el peluche de símil, ¿no? O el oso, bueno, ahí le hubiera mandado a hacer, ya sabes quién, su muñeco, ¿no? Hubiera tenido más éxito. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Quédese con nosotros a disfrutar del fin de semana con esta linda conversación. Para ser viernes, pues muy agradable, muy la plática. Quédese con nosotros y podemos aprender para que se compre usted su osito apachurrado. Pero bueno, antes de continuar con eso, déjeme decirle, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, y mire que ya viene la época, vamos a la época de secas, o sea, va a haber lluvias escasas por un par de meses, hay que aprovechar para darle mantenimiento a las paredes, a los techos, con los impermeabilizantes y aislantes térmicos de Aditimper. De Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas donde lo podemos atender aquí en Yucatán, Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso, o también en nuestra tienda virtual, que es un portento tecnológico para darle a usted un mejor servicio. Usted puede comprar todos los productos de Aditimper y puede tener asesoría de los especialistas. Tome contacto con ellos a través de el internet www.aditimper.com.mx. Le repito, www.aditimper.com.mx. Y decirle que siempre tienen buenas ofertas. Ahora que usted va a necesitar de impermeabilizantes, consúltelos, tienen buenas ofertas. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniera Aranza Aruesti y la contadora Laura Alcalá, coach certificado Newfield Network. ¿Con qué cerramos, Laura? ¿Ya tienes tu osito de apachurrado? ¿O cómo se llama? ¿Tiny Baby? ¿O cómo se llama? ¿Cómo Se se llama pronuncia? Beanie Ah, Babies, Beanie Babies. Beanie Es Babies. un Beanie osito Babies. Atropellado. Un osito atropellado, exacto. Bueno, pues así, osito atropellado y como gustes, pero ¿sabes qué fortuna le dejó a este hombre? 4.500 millones de dólares. Ay, no más. Wow. Ah, sí. Pues sí, Bueno, para vender pero es. ositos, sí. Bueno, no, también no fue tonto, o sea, fue muy abusado con su lana y la invirtió también en el mercado inmobiliario y hotelero. Entonces, también no creas que solo de vender ositos atropellados sacó esa lana, pero pues bueno, así es como empezó su fortuna. Y alguien que también se hizo millonario fue el inventor del cubo Rubik, que eso los conocemos todos, ¿no? ¿A poco no? ¿Quién no Sí, jugó pues con yo creo que ellos en todo el los mundo tiene ochentas? uno, ¿no? Ah, yo creo que sí, a la fecha, ¿no? Pero en los 80 se pusieron súper de moda. Fíjate que el inventor, que se llama Erno Rubik, nació en el mismo año que Ty Warner, precisamente. Qué casualidad, nacieron en el mismo año, nada más que Erno es de Hungría y el otro es de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, él fue hijo de un ingeniero aeronáutico y bueno, pues él empezó a desarrollar su producto precisamente cuando fue maestro de arquitectura en la Facultad de Artes Aplicadas de Budapest en 1974. Él hizo como, para explicarle a sus alumnos conceptos de espacio y geometría tridimensional, creó un cubo hecho con 27 bloques y los amarró con unas ligas, ¿no? Y empezaba a moverlos y él se dio cuenta de todas las combinaciones que podía hacer con sus cubos, ¿no? Incluso se le ocurrió ponerles adhesivos de colores. Entonces, a la hora que los giraba, pues se hacían combinaciones padrísimas y se dio cuenta también que era todo un reto volver al diseño original, o sea, que todas las caras, que cada cara tuviera un solo color, ¿no? Los nueve cuadraditos estuvieran del mismo color. Entonces, así es como él se dio cuenta que había, sin darse cuenta mucho, se había inventado algo que era muy interesante como para comercializarlo así como juguete, ¿no? Entonces, lo que hizo, que fue muy inteligente de su parte, es solicitar la patente. Y fue lo primero que hizo. Y entonces llevó su cubo a una pequeña cooperativa de Budapest que se dedicaban a fabricar juguetes. Entonces empezaron a fabricar los cubos a una pequeña escala y en el 77 le propuso la fabricación de su cubo a una empresa comercial ya más grande en Hungría para intentar venderle su producto a Occidente. Pero esta empresa le dijo que pues no, que no había generado ningún interés su producto y que pues no estaban interesados en fabricarlo, ¿no? Pero es que en realidad ni siquiera lo llevaron a las ferias, o sea, lo dejaron ahí olvidado en una estantería y no se lo llevaron a las ferias. Entonces, lo que hizo Erno fue agarrar su cubito y se lo llevó a otros mercados para ver si había algún interés en llevarlo a Estados Unidos y donde estaban los grandes mercados, ¿no? Entonces así tuvo la suerte de conocer a una persona que se llamaba Tibor Laksi, que él era un húngaro que trabajaba como vendedor en una compañía de computadoras austríaca. Se conocieron. Y pues él lo vio y dijo, bueno, pues está interesante tu producto, pues vamos a ver si lo metemos en otras ferias de juguetes, ¿no? Entonces primero le propuso que lo metieran, en el 79 se lo llevaron a la feria del juguete en Nuremberg, en Alemania, y ahí conoció a un experto juguetero de origen británico que se llamaba Tom Kremer. Y Kremer, bueno, se volvió loco por el cubo. Entonces, entre los tres, lograron un acuerdo con una empresa muy importante estadounidense de juguetes para la compra y distribución de 1 millón de cubos de Rubik, ¿eh? Y entonces, el cubo ya lo exhibieron en ferias de juguetes en Europa y Nueva York y se convirtió en tiempo récord en un éxito mundial, vendiendo más de 100 millones de piezas, Wow. sí, Y entre el año 80 y 81 ganó el premio al mejor juego del año en la categoría del mejor rompecabezas en Reino Unido. Pero, ¿sabes cuántas combinaciones posibles tiene el cubo de Rubik? ¿A qué no sabes? No, ¿Eh? alguna vez lo 43. averigüé, pero Ah, pues 43 trillones de combinaciones. O sea, ni siquiera te cabe la cifra en la cabeza, ¿no? Pero pero se volvió súper, súper exitoso, ¿no? Entonces, bueno, imagínate. hay videos, ¿Sí? hay concursos de gente ¿Sí? que hay un malabarista que está lanzando los cubos al aire y a la vez los va armando y arma los tres Sí. cubos en un lapso de Sí. tiempo, no sé, de 10 minutos, 15, pero Sí, no, menos, malabareándolos, o menos. sea, es impresionante, ¿no? Sí. Yo con uno solo no lo he logrado armar. ¿Tú ya lo sabes armar? No, hombre, no, no, no. Yo llego a la primera línea y ya me desespero y lo mando a la fregada. Pero mi hijo, por ejemplo, lo arma con una sola mano y en dos patadas, ¿eh? Así, Pues hablando sí. por teléfono o haciendo otra cosa, así, con una mano lo arma. Yo, oh, órale. O sea, ya hay hay cursos en YouTube para aprender a armarlo. Entonces, imagínate, y hay, como dices, hay concursos, hay tutoriales, hay un montón de cosas alrededor del cubo de Rubik, que todos pensamos que iba a pasar de moda y pues no, no, ahí sigue, ¿no? Hasta ya no Pues solamente hay sí, cubos, hay y yo, con otras esto formas. es como, ¿te acuerdas bueno, yo me acuerdo, los cuadritos donde acomodabas deslizabas los Ah, números y los tenías que acomodar, o sí. figuritas, que eran también muy, muy, bueno, en mi infancia, no pregunten cuándo, pero Sí. eran también muy famosos, ¿no? ¿A poco no tuvieron de Hace esos 15 años, ustedes? hace 15 años. Ah, todos Hace 15 tuvimos, años. ¿no? Pues Los sí. que eran eran un cuadrito de plástico y tenían un balín y tenían andaba el balín por un Ah, sí, laberinto, ¿no? ese era otro, sí, ese era otro tipo, pero bueno. Pues se nos acabó el programa, extraordinario el tema, Aranza, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, chicos. Gracias a ustedes y gracias a tu audiencia. Laura. Gracias, Aranza. Gracias, Roberto. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.